una aventura más de Opio en las Nubes, nuestro espacio para disfrutar de la literatura, un podcast del Comité de Periodismo de la Institución Educativa Luis Carlos Galán Sarmiento. Hola, un feliz día para todos. Les saludamos en la primera emisión de nuestro podcast Opio en las Nubes. Soy el profesor Mauricio Mora y este es un esfuerzo que hacemos desde el Comité de Periodismo de la Institución Educativa Luis Carlos Galán Sarmiento por hablar un poco sobre libros, sobre literatura, sobre los autores y, bueno, sobre muchas cosas más. Y bueno, en esta ocasión me acompaña Joana Rodríguez. Nosotros nos hemos propuesto un listado de libros que vamos a leer durante este año. Ya hicimos el ejercicio con el primero de los libros que se suponía que íbamos a salir en marzo, pero imagínense, pues por las cuestiones del parón nos ha tocado grabar este podcast a distancia. Pues por ahí saldrán algunos errores, algunas cosas, pero pues les pedimos un poco de comprensión. Quiero saludar a Joana y bueno, preguntarle cómo ha estado y cómo se siente para este programa. Hola Joana, ¿qué tal? Hola profe, hola a todos los que nos escuchan. Pues bien, esta vez va a ser algo más complicado grabar el podcast porque pues como esta situación lo amerita. Sí. No, pues feliz de poder hacer parte de un podcast sobre literatura juvenil. Y entonces, bueno, bienvenida Joana. A todos nuestros oyentes, los invitamos a que nos acompañen en nuestras redes. Joana, ¿te acuerdas de las redes? Ay, no, profe. Revelación en Facebook, Revelación Galanista. Ay, no, profe, la verdad no. En Instagram, Revelación Galanista. Bueno, ya lo dijiste bien. En Facebook, Revelación Galanista. En Twitter, arroba Rad Villavo Joven. En Instagram, abrimos uno nuevo, a ver si de pronto esta vez sí funciona, que es arroba rep, raya el piso galanista. Y nuestro WhatsApp, 310-305-4923, en el que nos pueden enviar sugerencias, mensajes de voz con sus opiniones, si quieren hablar sobre el libro, bueno, etcétera. En este primer mes tenemos un libro muy interesante. Antes de empezar a hablar del libro, queremos comentarle a nuestra audiencia que pensamos mucho tiempo en un podcast de libros y literatura. Pero pues había muchos hay muchos podcasts que hablan sobre libros, sobre literatura. Y pero además que no tampoco sea, ¿cómo? Pero que la idea era fuera juvenil, algo que divirtiera, sí, algo que fuera incluyente a los estudiantes del colegio. Claro, porque de pronto si hablamos aquí de Don Quijote o de, bueno, El Mío Cid, o bueno, esos libros, pues es complicado abordarlos para acercarlos a la juventud, a los adolescentes. En cambio, hay un gran nicho de literatura juvenil, no de autores no tan reconocidos, pero sí muy buenos escritores y muy buenas escritoras, haciendo algo que está relacionado con nosotros, que es la escuela. Hoy, por ejemplo, vamos a ver que nuestra autora se dedica también a impulsar la literatura para niños y jóvenes. Entonces, es por eso que escogimos a hablar de literatura juvenil, y tampoco nos olvidemos de la literatura infantil, ¿no? Literatura para niños. Entonces, vamos a analizar este libro que se llama Los Años Terribles, de Yolanda Reyes, editorial Norma, que salió publicado en el año 2000. Y bueno, algunas preguntas, aquí no vamos a hacer spoiler, obviamente, porque lo que queremos es que ustedes lo consigan y lo lean, y nos cuenten después cómo les pareció, si es muy bueno o no tanto, o les aburrió. Bueno, Joana, Tu opinión sobre el libro, ¿cómo te pareció? Es un libro que, pues, para ser del año 2000 y ahorita en el 2020, y leerlo transmite mucho de lo que pasa por la vida de un adolescente, lo que pasa en su niñez, cómo lo vemos, y hay cosas que nosotros mismos no decimos. En ese libro, por ejemplo, está Valeria, si no estoy mal, la que decía que su abuela era, mejor dicho, o sea, todo el mundo le decía, ay, qué bonita abuela, es la abuela de la familia, la que nos une, pero realmente ella era una señora ahí que estaba era robándole, según ella, el oxígeno a las demás personas. Y es muy chistoso porque pues así lo dice ella y después de unos años dice, sí, la abuela nos unió y qué bonito. Entonces el transcurso es muy chévere del libro. Sí, a mí me gusta mucho, sobre todo porque la autora juega como con tres personalidades distintas, que son estas tres primas, a ver si me acuerdas el nombre, Valeria, Juliana Y Lucía. y Lucía, sí, y Lucía. Como digamos, la autora nos muestra a través de la vida de estas tres jóvenes diferentes aspectos de la adolescencia, que una era y que eran primas además, ¿no? Entonces la prima mayor, la de la mitad y la menor, y cómo competían no sé quién y la otra, y cómo, digamos, la vida transcurre en el mundo de estas tres adolescentes, ¿no? A mí me llamó mucho la atención eso. Entonces, Sí, bueno. y lo tomé en, disculpe, profe, y lo tomé muy en mi familia, porque pues yo me crié con una prima y sí fue así como primero la competencia entre todo. Y ahorita entre adolescentes, pues ni nos hablamos, ahorita volvemos a hablarnos y apoyarnos después. O sea, ese transcurso, o sea, leer el libro me transportó a tiempo pasado. Y para terminar, Joana, ¿alguna parte del libro que te haya llamado la atención? ¿Alguna parte que quieras contar? Pues sí, la parte en que, si no estoy mal, Lucía, que era la menor, le dan la trágica historia de que su papá se va de la casa y cae en una depresión total. Aparte de que la mamá tenía un problema mental porque se le había muerto un hijo. Y llegar esta noticia a la casa de ella, que el papá se va. Y después de un tiempo enterarse por el diario de su prima, entrar y darle curiosidad a coger el diario de su prima, darse de cuenta de que no se fue porque la relación no daba, sino porque él se había enamorado de otra mujer. Y ella está a la expectativa de quién es esa mujer, por qué me dañó la vida, y todo eso es muy, muy interesante. Mi parte preferida, la parte que más me pareció pues curiosa, es la parte en la que creo que es a la última, a la menor, cuando le llega su primer periodo menstrual, que es pues como empieza como a contar esa parte, cómo las primas habían hecho una promesa de contarse de contarse entre ellas a quién le llegaba primero. Esas cosas como que esa escena fue como la que más me quedó como guardada en la cabeza. Esa escena me pareció muy interesante. Claro, y ella estaba emocionada primero porque al ser la menor y dirán, soy la menor y me llegó de primeras, o sea, me va a convertir ya en mujer. Por eso fue como algo cómico en esa parte. Pero después empiezan como, ay, ¿por qué llegó otra vez? No, yo tenía planes. Todo eso es muy cómico en el libro. Sí, listo. Entonces cerramos esta primera parte que es como la sala de lectura, como la tertulia, sí, lo vamos a llamar así, la tertulia del libro, en el que hablamos de cosas que pasan en el libro, ¿no? Y nos acercamos, entonces vamos a hablar de la autora. Nuestra sesión de la autora Yolanda Reyes, vamos a hablar más sobre ella, a qué se dedica y cuál fue su motivo de empezar a escribir, porque ella escribe para los cuentos infantiles y juveniles. Sí, ella Esquema. es una autora muy reconocida a nivel infantil y juvenil. Algunos de nuestros oyentes seguramente habrán escuchado o habrán leído, mejor dicho, un libro que se llama El terror de Sexto B. Ese libro es de ella, que es de literatura infantil, es de un niño que llega a un colegio nuevo, bueno, y se enamora, y bueno, es un libro muy bonito y muy que lee de muchos colegios se lee ese libro, pero tiene otros también que son reconocidos también en el ámbito de la literatura infantil. Hay uno que se llama Una cama para tres, y hay uno muy bonito que leímos acá, bueno, leímos aquí en la casa, que se llama Un cuento que no es un invento, que es un poco como contar la historia de cómo nacen los niños, de cómo se forman los niños dentro de la barriguita. Bueno, es un cuento bonito para niños y para padres que quieren que sus hijos lean desde pequeñitos. Es muy importante. Vamos a terminar entonces esta sección. ¿Con qué, Joana? Con un audio que tenemos de la autora Yolanda Reyes, hablando sobre la importancia que tiene la literatura en el colegio. Soy Yolanda Reyes, soy la directora del proyecto Espantapájaros, un proyecto de literatura para la primera infancia. La lectura, incluso la literatura para niños, estaba muy relacionada con los libros que había que leer para el colegio. La pregunta de cuándo nos hacemos lectores es una pregunta esencial. Pero es una pregunta que estuvo siempre amarrada a la alfabetización. Y los bebés, pues estos niños inquietos, estos iletrados, no estaban pensados para estar en las bibliotecas. De hecho, yo empecé como coordinadora de la Fundación Rafael Pombo de la biblioteca y se pensaba en niños mayores de 5 o 6 años que llegan a la escuela. Por consiguiente, cuando yo empecé a ver a esos chiquitines que me dejaban casi como colados para que los cuidara mientras las mamás del barrio iban a hacer alguna vuelta, y cuando yo descubrí cómo leían esos chiquitos que no iban a la escuela, pensé que ahí había todo un trabajo por hacer y que el deseo de leer estaba muy amarrado a ese desciframiento inicial que para los bebés era tan evidente. Y que para los mayores ya estaba de alguna manera contaminado por la escuela. Y tenemos otra sección que se llama Los Recomendados. Sí, los Donde recomendados es una sección en la que si nos gustó este libro, si les gustó a ustedes y a los oyentes este libro, pues ¿qué otros libros les puedo recomendar? Bueno, hay un libro muy interesante que es de una autora alemana que se llama Christine Nöslinger, que se llama, yo creo que Joana lo ha leído, no me dirás, no, creo que no, que se llama Por favor, vuelve a casa. no. No, no lo ha leído. Es el caso de dos hermanas, Ilse y Erika. Es en Alemania, y Ilse se va de la casa y la historia la va contando Erika, su hermana. Cuenta, digamos, como todo lo que pasa, las peleas de familia, la mamá, el padrastro, cómo, digamos, esas relaciones, los amigos, cómo se rompen a veces esas relaciones, ¿sí? Y cómo ella va como desentrañando la madeja, desenredando la madeja de la desaparición de su hermana. Es una historia muy interesante, muy bonita y muy rápida para leer. También es de Editorial Norma. Es muy buena. Para los peques, es una nueva sección donde el profe Mauricio va a recomendar libros infantiles para los chicos y los niños que estudian en la primaria del colegio. Y también para que los profesores tengan en cuenta en su plan lector algún libro que el profesor Mauricio haya recomendado. Bueno, sí, Hoy les tengo un libro que se ha convertido como en un clásico de la literatura infantil y se llama Caperucita Roja y otras historias perversas, que es del colombiano Triunfo Arciniegas. Es un libro en el cual Triunfo lo que hace es voltear lo que ocurre dentro de las historias clásicas de cuentos de hadas. Triunfo hace como un intercambio entre las historias que ocurren, ¿sí? Por ejemplo, en la historia, digamos, más reconocida de él es Caperucita Roja, en la que Caperucita Roja, pues ya no es la chica tierna y dulce y ingenua, sino que es una chica mala que le rompe el corazón al lobo, que quiere, le pide al lobo, por ejemplo, que se coma a la abuelita para que ella pueda quedarse con la casa de la abuelita. Es una historia bastante loca, pero que llama mucho la atención de los chicos y los profes. Tiene un lenguaje muy sencillo, se puede hacer muchos talleres y muchas actividades con él. Yo lo recomiendo mucho. Pues yo lo he visto en Panamericana y además la edición, la letra grande y bueno, con la calidad de escritores como Triunfo Arciniegas que están ahí siempre pendientes. Esta parte del programa se llama La Conexión. Y cuéntenos, profe, ¿de qué se trata? Bueno, en la conexión lo que hacemos es establecer relaciones entre los libros que hemos leído y cultura popular o la cultura pop o cine, películas o series. Bueno, esos otros textos que también están en los medios de comunicación. En esta ocasión, entonces, hemos traído como tres grandes series de televisión que se especializaron en tratar el tema de adolescentes y sus problemáticas. Entonces, bueno, el primero es la serie Élite, que ustedes tal vez sí están más relacionados con ella, que es una serie española que se estrenó en Netflix en marzo de 2018. Esta serie explora conceptos asociados con dramas adolescentes, pero también presenta temas más progresivos y otros aspectos de sus clichés. Incluyen, por ejemplo, temas sexuales diversos. Una temática principal de la serie es el concepto de las apariencias no son todo. ¿Sí? Entonces vamos a ver un poquitico de esta serie. Me llamo Samuel y efectivamente, como dice vuestro compañero, soy camarero. Aquí educamos en valores. Hombre, camarero, muchas gracias. Los he visto más rápidos. Y aquí saldrán los líderes del mañana. Ya, es que es eso lo que me da miedo. Camarero. Esta noche la familia sale. Esta noche trabajo, ¿no? Es el trabajo que tenemos desde que te largaste. Samuel, yo no me largué. A mí me largaron. Sí que me recuerdas a mí. Una serie muy reconocida en los años 90 fue Beverly Hills 90210, que es, digamos, como una de las primeras series pioneras en el formato de telenovela teen. De teen, bueno, ustedes ya saben que en inglés es adolescentes. Nos contaban la historia de unos jóvenes ricos y guapos, casi todos, que se enfrentaban a pequeños dramas del primer mundo. Era una cinta protagonizada por, entre otros, un actor norteamericano se llama Luke Perry, que murió el año pasado ya. Yo creo que, digamos, como de las series más reconocidas de adolescentes de la historia es una que se llamaba Los Años Maravillosos, que tiene una banda sonora extraordinaria, que es una canción de Joe Cocker, que contaba la adolescencia de Kevin Arnold. Kevin Arnold era el hijo de el hijo de una familia de clase media típica norteamericana en la época de la Guerra de Vietnam. La serie se hizo famosa por entre muchas cosas, digamos, como era distinto porque Kevin narraba ya adulto, narraba esas historias que le pasaron de niño. Es una serie, digamos, que marcó época entre la los jóvenes de los años 70, 80 sobre todo, y que contaba también, digamos, no solamente la historia de Kevin y su familia, sino, digamos, la situación turbulenta que vivieron los Estados Unidos en la época de las revoluciones sexuales, de la revolución hippie, pacifista, bueno. Esa es una gran serie también que queda como marcada en la memoria de muchos cuando se habla de series juveniles, y así termina la conexión de esta semana. En un momento te gusto y al otro no. Primero me besas y luego actúas como si no me conocieras. Has estado haciendo esto todo el año. Bueno, si te gusto, dímelo. Pero si no, no actúes como lo estás haciendo. ¿De acuerdo? Kevin, tengo que irme todo el verano. ¿Qué? Ah, bueno, Joana, estamos llegando entonces al final de nuestro programa. Cuéntanos cómo se pueden contactar nuestros oyentes para nuestro próximo podcast, que será el mes de abril. Nuestras redes sociales son en Facebook como Revelación Galanista, Twitter arroba Rad Villavo Joven, en Instagram como arroba Red Raya al Piso Galanista. Y en WhatsApp nos pueden escribir y dar sus comentarios al número 310-305-4923. Profe, ¿cuál es el libro que vamos a analizar y vamos a leer para el mes de abril? Bueno, Joana, y para todos nuestros oyentes, de pronto lo pueden conseguir. Es un libro de Sergio Aguirre, un español, que se llama Los vecinos mueren en las novelas. Seguramente muchos que han sido estudiantes míos lo han leído. Es un libro que tiene intriga, misterio, es un asesinato que se resuelve, que no se resuelve. Les voy a contar algo. Cuando yo compré ese libro, la vendedora se quedó mirándome, me dijo, profe, ¿me hace un favor? Si entiende el final, viene y me lo cuenta, ¿vale? Y a mí me dio mucha risa porque pues es curioso. El final es bastante intrincado y a veces uno queda como con la sensación de que puede tener varios finales. Es un libro muy interesante. Entonces, Los vecinos mueren en las novelas es el libro que vamos a tratar en la próxima emisión de nuestro podcast. Llegamos a la final de esta emisión de Opio en las Nubes. Me despido. Nos vemos en el próximo podcast en abril. Listo, Joana. Muchas gracias por tu compañía. Espero que podamos estar en el equipo completo la próxima vez. Un saludo a Vanessa Reyes, que no nos pudo acompañar hoy, pero que seguramente estará con nosotros en la próxima emisión. Chao, Joana, que estés bien. Chao, profe. Chao, chicos.